¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando con la minúscula grabadora Zoom H1. Gracias a otros comentarios en el vídeo donde hago una prueba de grabación de esa pequeña grabadora digital Adokey que compré. Y evidentemente, la calidad que da, por ejemplo, este micrófono, que es un micrófono plasticoso, pero con dos micrófonos muy buenos, y que lo he utilizado en muchas opciones, y veréis a muchos youtubers con este micro, la grabadora Zoom H1, pues tiene una calidad bastante buena. La grabadora digital portátil, ¿qué es? Pues básicamente no llega a la grabadora espía de estas que se venden, ¿no? Se venden por ahí mucha grabadora espía, que es un bolígrafo o cosas así, o un pendrive o una llave de coche. Hay algunos artefactos muy interesantes, pero casi. Es muy, muy pequeña, más pequeña que un mechero. Es fácil de grabar. Y bueno, yo... sabéis que gracias a Android y a las directivas de seguridad y privacidad y demás chorradas, pues no se pueden grabar llamadas con el teléfono desde las últimas actualizaciones de Android, y eso es una faena. Para mí es muy importante grabar llamadas telefónicas, sobre todo como memo personal, pero también hay muchas situaciones en las que no viene mal echar mano de una llamada para solucionar malos entendidos. El tú me dijiste, yo te dije. Entonces es muy útil. Tengo a alguien muy cercano que trabaja en temas sindicales y que para él es esencial, porque son muchos acuerdos, muchas negociaciones, y hay mucha gente en el mundo que es muy mentirosa. Entonces no hay nada tan saludable como grabar conversaciones. Así que bueno, estoy muy contento con la grabadora digital. Es muy útil, pero obviamente no da la calidad del audio ni la misma calidad de audio que la cámara de vídeo, como podéis ver en el último vídeo de YouTube, ni la misma calidad de audio que da un teléfono móvil, que tiene, hay que reconocerlo, tiene una calidad de audio muy buena, cancelación de sonido y muchas cosas, autoajuste de niveles, etc. Para todo lo demás, pues están las grabadoras, pues como la H5, que es la pata negra, la que utilizo en muchos directos y en muchos podcasts, o esta pequeñita portátil que he utilizado. El otro día estaba viendo un vídeo cuando vino el señor Bato a Madrid, que tuvo la amabilidad de darme un toque, y salimos por ahí a dar un paseo por Madrid y comimos juntos, y estábamos comiendo en un sitio así bastante emblemático de Madrid, creo que era, ¿cómo se llama? No sé si es la taberna del Alabardero o un sitio de estos típicos. Y ahí estuve grabando con la GoPro, que tiene un micro, hombre, regulero, pero con la grabadora Zoom H1, pues fue interesante. Por cierto, el señor Bato, que se ha comprado un dron que es una chulada, y ahora el dron tiene 4G, con lo cual las posibilidades son increíbles, o sea, muy, muy chulo. Así que bueno, muy chulo el mundo de las grabadoras digitales. Yo hago vídeos de YouTube. Yo sé que ahora mismo lo que se lleva son los vídeos de YouTube, es lo que la gente más ve, pero a mí el podcast me mola bastante más, y yo sé que a vosotros también. Bueno, pandemias varias, epidemias, alarmismo, desinformación. Bueno, yo en el audio pasado ya hablé pues de lo preocupantes que son las noticias de una historia de estas, ¿no? Y de lo que un epidemiólogo le decía a una amiga mía, cirujana, y le decía: mira, el problema no es si va a haber una pandemia gorda que se nos vaya de las manos, sino cuándo. Pero la verdad es que la historia, el estudio de la historia, pone todas las cosas en su sitio. SARS, N1H1, SIDA, pestes bubónicas, peste negra, tifus, malaria. La humanidad ha pasado por algunas plagas, y algunas tan gordas como plagas que en Europa han barrido a más de 70 millones de personas. 70 millones de personas. Donde no había familia en Europa que no tuviera alguien muerto por causa de la peste negra. Es decir, la humanidad se ha enfrentado a plagas muy gordas, muy gordas, que han dejado continentes arrasados y donde además no había mecanismos para protegerte de esas plagas. No había tecnología médica ni farmacéutica, y por supuesto la gente lo único que se le ocurría era llenar las iglesias para rezar, cuando lo menos conveniente no es que esté en contra de rezar, entenderme, pero sí de aglomeraciones de ese tipo, de gente tosiéndose en el cogote. O sea, aquello fue un desastre. Y la humanidad aquí está. Murió mucha gente, sí, pero otros sobrevivieron. Fue un drama, sí. Yo me pregunto, una cosa como la peste negra, con el nivel de alarmismo mediático que hay, ¿cómo se comería? ¿Cómo sería el nivel de espanto, de horror? ¿Cómo se amplificaría, ¿no? Ahora hay mucho ruido de tráfico al lado, no sé qué tal se oirá esto. Pues son cosas que me pregunto, ¿no? Escarlatina, estas plagas que han sido terribles. Los españoles, cuando llegaron a América, y todos los nativos que no tenían defensas contra problemas que habían superado los europeos, y cayeron por centenares de miles. Y aquello podía haber arrasado a toda la población, pero no la arrasó, porque al final los organismos luchan por vivir, que es lo que suele ocurrir. Es decir, mucha gente muere, pero otros sobreviven, y los que sobreviven hacen más hijos. Si el problema de despoblación no vamos a tener. Ahora, otra cosa que sí que me preocupa, y me preocupa bastante, queridos amigos, es cómo el alarmismo permite que los gobiernos se llenen los bolsillos. Esto sí que es preocupante. Mirad, H1N1, SARS, gripe A, hicieron que el gobierno de turno se dedicara a gastarse 40 millones de euros en vacunas que se están echando a perder en almacenes quién sabe dónde. ¿A quién benefició? Esto es como muchas veces. ¿A quién benefició? ¿Quién ganó dinero? ¿Os acordáis del nivel de alarmismo? Las ruedas de prensa de la ministra de Salud de turno. Pues esto benefició a las farmacéuticas. Así que yo sospecho, y no hace falta sospechar mucho, de que si un día se reúnen un montón de ejecutivos de empresas farmacéuticas y dicen, oye, que hemos tenido un año malo, ¿cómo podemos salvar el año? No os preocupéis, vamos a ponerle nombre a una enfermedad de estas, y vamos a alertar a los medios, y vamos a transformar 50 muertos en una plaga. 50 muertos. Ahora, la verdad es que no quiero trivializar la muerte de nadie, pero 50 muertos a efectos globales no es nada. El SIDA es una plaga. El SIDA es una enfermedad terrible. ¿Cuánta gente ha muerto por el SIDA? ¿Qué es más grave, el SIDA o el SARS? Pues mirad por dónde. O el ébola. Pues ha muerto muchísima gente por culpa del SIDA. Ha dejado un reguero de muertos y en todo el planeta. Pero bueno, aquí estamos. Así que el miedo vende. Y los gobiernos corruptos tienen dos formas de robar. Una es por medio de los impuestos y de la mala administración de los impuestos. Yo no estoy en contra de los impuestos. Soy liberal, pero no tanto. Y la otra es por medio de la corrupción. Corrupción, pues obras que cuestan mucho más de lo que costaban, y en este caso, pues gastos en vacunas que no sirven para nada. Y esto ha pasado. Los gobiernos del PP pues tienen amigos empresarios a los que les compran. Los gobiernos del PSOE pues se llevan comisiones, y tanto unos como otros son una panda de chorizos. Los del PSOE han tenido mucho más tiempo para robar, y sin embargo mediáticamente se venden bastante bien. Y hay otra forma de robar también, que es, mira, ahora estoy en un cruce donde hay coches muy cerca, vamos a ver qué tal se oye, porque el nivel de ruido es bastante alto. Otra forma de robar es subvencionar el cine. Es decir, gente que hace películas que a nadie le interesan y no venden entradas, pues subvencionarlos, ¿no? Porque es que hay que apoyar el arte, ¿no? Hay que apoyar el arte. Oye, yo voy a comprarme una guitarra y voy a decir que me apoyen y me subvencionen, porque es que tienen que apoyar el arte. Curiosamente, los que apoyan el arte, por cierto, son bastante afines al gobierno. Es una cosa bastante curiosa, ¿eh? Curiosamente, el discurso progre, buenista e izquierdista triunfa. Y aunque mucha gente de izquierda se queje de que los medios están en manos de la derecha, no sabría qué deciros, ¿eh? Cada uno tiene sus medios, pero no me comparéis el ABC con Mediaset, que no tiene nada que ver. Y eso es corrupción también, apoyar a un cine que lo que tendría que hacer como cualquier empresa, y los que sois autónomos lo sabéis muy bien, competir es vive o muere, no vayas pidiendo limosnitas, porque eso es corrupción. Bueno, amigos, me meto en el metro y vamos a trabajar porque aquí no me subvenciona el gobierno de turno. Y muy bien, así debe ser. El esfuerzo y el talento es lo que tienen que primar. Hasta pronto. Este audio lo acabo de grabar después del el clip anterior que lo he grabado en la calle. En la calle, camino saliendo de mi casa y camino al Metro Sur. Este audio lo estoy grabando ahora en un descanso en la oficina, en un descanso en el trabajo, y me he dado cuenta de que el efecto pop, que en alguna ocasión me corrigió el señor Dioscorp con mucha razón, solo en eso tiene razón, ¿eh? Cuando habla de política no le hagáis caso porque de verdad, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, Dioscorp. Un día voy a coger un podcast tuyo y voy a entrar al salseo mediático, que a ti te gusta, a mí también me gusta. Pues ese pop que hago cuando tengo el micro ahí directamente, pues me saltaba mucho y era muy molesto. Y así que he tenido que hacer un trabajo de edición. Lo sé, he hecho trampas. Ahora tengo puesto el calcetín. Yo tengo un calcetín que tenía disparejo, limpio, por supuesto, y lo utilizo como truco que me dieron también en su momento, como filtro antipop y antiviento. Que también me regalaron esta Navidad no sé cómo se llaman, estas fundas de pelito para evitar el viento, que está muy bien. En fin, cosas de podcaster bisoño, como soy ahora. En fin, reflexionando sobre la grabadora digital que visteis en el audio, es verdad, me decíais muchos me había escrito, Camionero Geek también, que la voz suena metálica, suena más metálica, no hay tanto grave, suena más agudo. Y segundo, que satura mucho. Y yo creo que es primero que es cierto, tenéis razón. Y segundo, que lo que ocurre también es que yo creo que esa grabadora está pensada para ponerla a una distancia más o menos larga. Y los dos micrófonos que tiene, pues son micrófonos que están muy saturaditos. ¿Con la intención de qué? Pues con la intención de que se pueda captar más de conversaciones que a lo mejor están teniendo lugar, pues un poquillo más lejos. Hay otro tipo de grabadoras digitales que me llaman la atención y hay dos. Una es la Sony ICD PX370, una grabadora digital en negro, que hace años, bueno, hace años no, el año pasado salimos a tomar algo, que vino el señor Nipegún, vino por Madrid, fuimos ahí al Five Guys a tomar algo, y un compañero podcaster pues tenía, y creo que tenía esa grabadora digital, y me sorprendió muchísimo la calidad de sonido de esa grabadora. No sé si era la Sony. Hay otra, que es la Olympus VS853, que esa ya está en 83 euros. También es la típica grabadora chiquitita, notas de voz, que tiene además un puerto pendrive para poder pasar los ficheros de audio. Se supone que, pues, bueno, obviamente te la venden como que tiene muy buena grabación, que no sé qué, pero yo creo que no se pueden comparar no se pueden comparar con grabadoras que tienen mejores micrófonos. Olympus tiene otra que es la LSP4 PCM, grabadora de voz y música, 8 gigas, USB, Bluetooth, no sé qué, y viene ahí con otros dos micros, con tres micrófonos tiene tres micrófonos, nada menos, y esa ya parece algo mejor. Ahora, dice que está preparada para poner junto con una cámara de fotos, graba en formato FLAC, captura de alta precisión, está como pensada para música. Ahora hay ruido de fondo de una obra que veréis por ahí. Entonces, mi pregunta es, esta pequeña pero modesta grabadora, que es la Zoom H1, que es una grabadora que está muy bien de precio, hace años intenté venderla y solo recibí una oferta que fue la del señor gicologista, que no sé dónde andará. Hubo una comunidad que se formó y más o menos se ha disuelto, como pasa mucho en Internet. Y me alegré al final de no vendérsela porque esta grabadora, la Zoom H1, que os pondré el enlace de compra, pues en su momento no solo me ha servido para hacer el audio de aquel vídeo que hice con Bato que os mencioné en un entorno muy ruidoso como es un restaurante, sino también me permite, tiene entrada de micrófono. Yo tengo dos micrófonos Boya, uno muy largo de corbata alimentado por pila y otro sin alimentación de pila, y con los dos micrófonos funciona muy bien y da un sonido bastante bueno para charlas, conferencias, que es lo que le he usado principalmente. Esos porrazos que escucháis, no sé si se oyen, supongo que sí. Además, la Zoom H1 permite grabar en formato WAV y en formato MP3. Te permite establecer niveles automáticos de sonido, o bien tú manualmente poner como la ganancia del micro. Entonces son cositas muy muy versátiles que tiene, pero que una cosa que sí necesita esta grabadora es o bien ponerle una fundita al micro o bien ponerle un calcetín y evitar así esos popeos tan molestos que en el clip primero, grabado en la calle, me he molestado en editar. O sea, he hecho trampas, lo reconozco, pero he tenido que editarlo porque si no era una molestia, me imagino, para escucharlo con auriculares. Así que os lanzo una pregunta, amigos de Vidas en Red. ¿Qué pensáis de esas grabadoras? De las grabadoras Olympus VS853, de la Sony CDPX370, ¿vale la pena? Porque también por ahí estoy leyendo que algunos esperaban unos resultados ya como si fuera la H1 o la H5 y los micrófonos obviamente no son tan buenos. Quizá cada grabadora funciona para cada cosa y unas funcionan para grabar vídeo en plan un poquito más calidad y otras simplemente para grabar la voz en reuniones donde realmente no necesitas ahí unos niveles de audio cristalinos. Esa es la idea. Y con este ruido de fondo de la obra interminable del piso de arriba, me despido deseándoos un muy feliz día de finales de enero. Hasta pronto.